Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre decimos al comienzo, este rinconcito, este espacio que tenemos dedicado a la cultura, ya sabes, creadores en su más amplio espectro, literatos, escritores, compositores, cineastas o aquellas personas que quieren mostrar nuevas ideas en el contenido, pues bien filosófico, bien cultural, etc. Y hoy vamos a hablar con un músico. Llevamos ya un tiempo sin hablar de músicos. Hemos estado pues, durante una temporada hablando con varios escritores seguidos. Después ha habido un par de cineastas, pero músicos, pues hacía tiempo que no teníamos a un músico con nosotros. Y además, te va a sorprender lo que te voy a comentar ahora, porque es un músico que lo conozco pues, prácticamente hace una semana. Y además me llegó, de eso que dices que estás predestinado para algo, pues estaba predestinado para algo. Un día, en todas estas páginas de música que consulto para ver qué nuevos discos hay en el mercado, pues me apareció una portada, pues no voy a decir que era espectacular, una portada sugerente, me llamó la atención y empecé a escuchar de qué iba. Y me llamó tanto la atención, digo, pero qué maravilla de música, es que esto no se parece nada a lo que he escuchado, porque era una especie de nu jazz, pero un nu jazz avanzado, con cada nota colocada en su punto exacto. Es como decimos en la literatura con los escritores, que tiene el adjetivo perfecto en el momento perfecto. Pues aquí tenía la nota perfecta y el tono perfecto en cada momento, y me llamó la atención. Entonces estuve investigando a ver quién será este hombre, estuve investigando hasta que lo localicé, hablé con él, y amablemente me dijo que estaba encantado de compartir conmigo esta entrevista. Y nada, y ahora mismo pues lo tenemos ahí. Es un verdadero placer para mí agradecerte, Alejandro Fernández Leche, que hayas estado tan predispuesto a compartir este tiempo con nosotros y, por supuesto, el agradecimiento de estar aquí en Radio Esperantia. Alejandro, un verdadero placer. Muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fran. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que me da mucho gusto escuchar lo que vos decís y estoy a tu disposición para lo que vos me preguntes. Yo no suelo exagerar con los adjetivos, pero es que es verdad, es realmente lo que me ocurrió al escuchar tu música, que van a preguntar, pero bueno, ¿vas a decir el disco qué es? ¿Vas a decir de qué disco se trata? Pues no lo vamos a decir, vamos a fastidiarnos a todos para no decirlo, que sí, hombre, que sí, vamos a decirlo, ¿verdad, Alejandro? Es The Sensual, un disco que lo firma Alejandro Fernández de Leche, que es el compositor y autor con el que vamos a hablar, y un pedazo de guitarrista holandés que se llama Paul Erhard, que además me ha sorprendido cuando me has dicho que no os conocéis personalmente, algo bastante curioso para un trabajo que da la impresión de que habéis estado ahí 30 días en el estudio grabándolo con tanta perfección. Cuéntanos un poquito cómo os conocéis, cómo surge este disco y cómo se ha quedado también, Alejandro, porque me ha sorprendido además muy gratamente. Bueno, yo normalmente trabajo solo, pero para ciertos trabajos entiendo que necesito alguna voz o algún instrumento más. Y escuché a Paul, lo escuché por internet, empecé a investigar, y estaba en un sello que a mí me interesaba, que era el Lemongrass, y me conecté con él porque le envié simplemente una solicitud de amistad en Facebook. Le conté lo que yo había, me había pasado, que había escuchado su música, me había gustado su forma de tocar. Le pasé los datos de mi canal de música para que escuchara mis canciones y me interesaba hacer algo conjuntamente. Al poco tiempo me respondió, gratificante para mí, que fue que me dijo que sí, y él eligió las canciones que quería trabajar. Él buscó dentro de mi canal 3-4 canciones, me enviaba sus solos y sus guitarras, y yo como productor después empecé a editar y a trabajar sobre ellas. Así que nos conocemos por foto nada más y nos manejamos. Él habla en holandés, yo hablo en castellano y nos manejamos por el inglés. Es el idioma que manejamos nosotros. Pero es un tipo talentoso, realmente talentoso. Lo que él me envía a mí es casi terminado. Yo simplemente hago algún arreglo que otro, pero nada más. Y una pregunta, ¿por qué habéis elegido cuatro temas? Porque ahora mismo el grabar un tema, pues ya con los adelantos que hay, ¿qué os costaba haber hecho, por ejemplo, un LP? Porque esto está considerado EP, un Extended Play, un cuatro temas. Y también otra pregunta, que esta, no sé si lo habéis hecho un poco a voleo, no lo habéis tenido en cuenta. ¿Cómo habéis elegido el orden de los temas? Porque luego quizá hablaremos de los temas que más me gustan del tema, del álbum, pero que me ha sorprendido un poco la elección de, por ejemplo, tema número uno, Matisse, tema dos, Sensual, tema tres, Morning in Broadway, y el tema cuatro, Blue Note. Si lo habéis escogido así, por importancia, porque lo has decidido tú, cuéntanos un poquito cómo han sido estas dos cuestiones, la longitud Bueno. del trabajo y también el orden. No, la longitud se dio básicamente porque Paul tenía otros trabajos y yo también tenía otro proyecto encaminado y trabajamos con esas canciones. Inclusive son canciones que están terminadas desde el año pasado y yo no sabía si Paul quería editarlas o no, hasta que hablé con la gente del sello. El sello estaba predispuesto a escucharlas y nos dijo que le encantaban. Y bueno, Paul estuvo de acuerdo, así que ahí nos pareció mejor, en realidad me pareció a mí mejor sacar estas cuatro canciones y no esperar a trabajar otras cinco o seis, que Perfecto. estamos en marcha para hacer eso. La idea es esa. Ya ahora Paul tiene material mío nuevo y donde él acomode sus trabajos empezamos a trabajar para. Esa fue la realidad. En realidad fue un problema de horarios y de tiempos. En cuanto al orden, no, está pensado el orden. Eso lo. Y yo me pareció que tenían una cierta coherencia de esa forma. Nada especial, simplemente me parecieron que. A mí, me parecía que no había que poner Sensual del primer momento, es la canción que a mí más me gusta. Pero tenían un orden in crescendo y me parecía que funcionaba así. Y por lo que vos me decís, creo que ha funcionado. Sí, ¿y el título genérico de Sensual? Sí, bueno, porque por la canción, en realidad yo había, el arte lo hice yo, que Sí. generalmente no lo hago yo, pero me pareció que tenía unas ideas y habíamos trabajado en una etapa que tenía unas imágenes parecidas al video de Sensual, que Sí. son unas imágenes del Carnaval de Río de Janeiro. Sí. Por lo cual me pareció que el tema podía tener ese nombre. Sí. La música me sugería justamente eso, no sexual, sensual, me parecía eso. Y le pareció bien a Paul, así que salió sensual. Quedó coordinado como eso. ¿Y cómo os estáis dando a conocer? Porque a ti te sorprendió que te diera yo el toque y además que te dijera dónde te había encontrado, que no conocía esta página. Te sorprendiste de también lo que me sorprendí yo, ¿no? Una sorpresa mutua, Sí. ¿no? Sí. No, una sorpresa grata, pero sorprendido al fin, porque en realidad yo no me encasillo como jazz o en un jazz, o yo hago música, voy transformando mi música, va cambiando, hago distintos estilos también, yo hago también electrotango, tengo Sí. varios discos de electrotango, he hecho música electrónica, he hecho soul, he hecho trip hop, y la verdad, ver que una revista de jazz especializada hablara de nuestro disco me pareció. Realmente me pareció maravilloso. Y que ustedes, que tienen una formación de jazz, lo tomen como eso, me parece bárbaro. Sí. A mí ya te Pero digo, sorprendido. me llamó mucho la atención y lo primero que hice tras escuchar el disco, digo, esto hay que. Tiene una entrevista muy interesante y además para que nos contaras todo esto. Pero cuéntanos un poco, Alejandro, cuál es el proceso, porque supongo que ahora mismo el tener un instrumento en tu casa, un ordenador conectados, que puedes grabar, puedes hacer maravillas, que no es lo que había en los años 70, que para grabar un disco en condiciones, pues tenías que irte a un grandísimo estudio, tener que pagar pues una producción bastante bárbara, por utilizar este término, para que te saliera algo más o menos decente. Pero ahora prácticamente lo puedes hacer desde tu casa, tú como productor, y fíjate, aprovechando internet con músicos de la talla de Paul. Cuéntanos cuál es el proceso que tú sigues a la hora de componer un Sí. tema y y de adornarlo, pues, por ejemplo, con, en este caso, las cuerdas de Paul, por ejemplo. Claro. Bueno, en realidad, ojalá hubiese tenido en los 80 y en los 70 lo que yo tengo ahora, la computadora. Yo tengo una buena computadora con un buen procesador de sonido, una buena placa de sonido, importante, poderosa, porque lo que yo realmente muevo es mucho, necesita mucha información la computadora. Y tengo tres teclados, unos sintetizadores y unos teclados que me permiten agregarle los sonidos que yo necesito. A veces necesito un bajo y se lo pide un amigo, o una guitarra en el caso de Paul, o una voz, o una batería inclusive. Y lo trabajamos generalmente a distancia. La persona que tiene que tocar el bajo me envía ese bajo a mí y yo edito después en mi casa. Generalmente trabajo en mi casa. Yo trabajo en casa. Muy pocas veces estoy yendo a un estudio. Sí, estoy yendo a un estudio quizás para grabar voces, que necesitan un sonido un poco más específico y más importante. Y para masterizar, sí, voy a algún estudio importante. El disco anterior, ¿no? El de Paul, tiene unos temas que están masterizados en Abbey Road. Y ahora tengo un proyecto para sacar, que saldrá, calculo que en unos meses, me estoy esperando la fecha, con una cantante americana que se llama Andrea Miller, que es una gran cantante, una chica joven. Y el mastering lo hice en Nueva York, ahora hace 10 días. Por un gran masterizador, Fred Kevorkian, que ha trabajado con Iggy Pop, un grande músico de jazz. Pero básicamente trabajo en mi casa. Empiezo con una idea, con un ritmo, con un bajo, con algún piano, y ahí empiezo a sumarle cosas. Trato de no tener ningún prejuicio con los instrumentos. Toco instrumentos antiguos, trabajo con pianos, tomo saxos, tengo un gran banco de sonido. Por ahí escuchás una trompeta y quizás esa trompeta sea de Miles Davis, o tengas un piano o un acorde que sea de Bill Evans o de Herbie Hancock, nunca lo sabrás, nunca lo sabrás, pero están ahí. Por lo cual empiezo a trabajar como si fuera un gran collage. Y la música me va llevando a otra etapa de la canción y a otra etapa, hasta que creo yo que está terminada. Y ahí es cuando yo se la presento a otros músicos. En el caso de Paul elige las canciones que a él le gustan y me envía su trabajo. Y yo realmente no tengo ningún reparo en lo que él me envía. Es realmente maravilloso, ¿no? Generalmente no tengo que decir absolutamente nada de lo que yo quiero que haga, que toque. Es un brillante guitarrista y me quedé muy contento con el resultado. ¿Tú qué instrumentos tocas a la hora de componer y cómo compones? Porque claro, lógicamente hay gente que toca la guitarra, hay gente que toca el piano y compone, pues bien con el piano, tal como nos comentas, a través de sintetizadores Claro. o todo esto, o el sistema de bancos de sonidos, pues con tocar un instrumento ya puedes emular los otros. ¿Tú con cuál compones? ¿Con piano, supongo? Generalmente, yo soy guitarrista, toda la vida he tocado la guitarra y toco teclados, pero generalmente empiezo a componer desde un piano, pero no como la composición normal. Yo tomo o arranco trabajando en forma digital, tomando algún acorde, algún sonido de donde yo creo que me interesa un fragmento de un acorde o de una cuerda, y ahí empiezo a sumar. Quizás sí toque los bajos, los toco con el piano, a veces toco partes del piano y distintos pianos, obviamente, pero no tengo una sola forma. Sí, generalmente empiezo con los ritmos. Trato de que el ritmo sea el que me va llevando a un resultado para empezar, por lo menos, la canción. Pero por ejemplo, Después para sí voy poner el cambiando segundas partes, terceras partes. Sí, pero para poner el bajo, por ejemplo, el ritmo, el bajo, pones, ¿lo tocas con el teclado o coges una guitarra o un bajo? Físico, me refiero. No, no, no, no toco. Tengo varios teclados que tienen sonidos realmente que emulan el bajo, y O sea, realmente los. cuando vos lo Vale. escuchás, están tocados con el teclado, no están tocados con el bajo. Sí hay sonidos en este disco que han sido tocados por algún bajista, pero están sampleados. Yo improviso sobre el ritmo con un piano o con un bajo, y ahí empiezo a sumar sonidos de acuerdo a lo que yo creo que la producción necesita. A mí me sorprendió este disco y bueno, seguro, seguro que a los oyentes de Radio Esperantia les va a encantar. De hecho, Muchas gracias. próximo programa Confusión abrimos con este disco y el tema que más me ha gustado, que es el sensual, que creo que también te ha gustado a ti, Alejandro. En eso hemos coincidido, ¿no? Sí, es verdad. Y una pregunta que, bueno, esto llevo discutiéndolo con amigos, colegas, desde hace pues 30 años, que dicen que unos que desde los años 80 no se hace ya buena música, yo le digo que no, que cada día se hace mejor música, lo que hay que buscarla, evidentemente, como es el caso de Alejandro. Alejandro lleva un montón de tiempo haciendo música, pero mira, ya lo hemos encontrado, ya sabemos las maravillas de música que tiene. Y solamente tienes que darte una vuelta por su canal, que tiene un montón de temas, y ya ves las maravillas que se pueden hacer actualmente. ¿Tú qué opinas de esta sentencia que comentan muchos, que fuera de los años 80 ya no se hace tan buena música? ¿Compartes conmigo, convienes conmigo en lo que comento, que cada vez se hace mejor música, o crees que hubo un momento en el que ya la evolución musical ya se detuvo y ya no hay nada que hacer en el futuro? No, yo creo que estoy de acuerdo con vos. Lo que sucede es que no sé si es mejor, es distinta. Es distinta. La forma de componer que se utilizaba en los 70 por los medios técnicos y los instrumentos es totalmente distinta a la de hoy. El Sí. músico de hoy tiene otra formación, tiene otros instrumentos, tiene otros medios. Hasta un grupo de heavy metal trabaja con la computadora. Ya no hay nada que no pase por los ordenadores. Y además tenemos gente que ha escuchado otra música, que por supuesto va a componer otra música. Hay grandes músicos jazz nuevos que están renovando todo el ambiente de jazz, que son sorprendentes. Está pasando, quizás no esté pasando con el rock está un poco más atrasado en ese sentido, Anquilosado. pero sí, pero está pasando con la música electrónica, y todos tienen algo de todas, todos toman, porque en realidad está globalizado todo. Ya no hay música de determinados países, yo tengo influencias de distintos lugares, de distintas músicas. Por lo cual me parece que hay que saber escuchar, hay que saber encontrar. Lo que pasa es que la gente hoy no busca como nosotros buscábamos hace unos años. Eso sí sucede. La gente tiene toda la música servida y escucha lo que le venden. Pero hay tantos músicos nuevos y tantas cosas maravillosas que es para sorprenderse. Hay una pregunta que la he apuntado ahora por una respuesta que me has dado antes de empezar a grabar esta entrevista, y es que me has dicho también pues que tocas electrotango. Entonces he apuntado rápidamente una pregunta para hacértela, que he entrevistado a algunos músicos de tango y también a algunos músicos de flamenco, y me gustaría preguntarte, en esta evolución que estamos atravesando de todo tipo de músicas, con todo tipo de fusiones, habidas y por haber, ¿qué opinas un poco? Músicos de tango, he hablado con ellos y echan pestes de la fusión del tango con otras cosas. Por ejemplo, el electrotango, yo digo, se lo voy a preguntar a ver qué opina. Y con el flamenco me pasa lo mismo. Hay flamencos que dicen, no, el flamenco es flamenco y lo que lo mezclo con el flamenco ya no es flamenco. Los puristas que se Sí, claro. denominan, supongo que habrá en el tango, en el jazz, Muchísimos, muchísimos. en prácticamente pues todas las disciplinas. ¿Tú qué opinas de este debate, Alejandro? Sí, sucede. Bueno, lo mismo le pasó a Piazzolla. Cuando Piazzolla empezó a trabajar, Sí. que no era conocido en la Argentina, estaba el tango clásico de los 40, de los 50, y Sí. le costó muchísimo. Y tuvo reconocimiento internacional antes que en Argentina. Hoy es un músico reconocido en todo el mundo, pero no estaba aceptado por los puristas. En el caso del tango electrónico también hay un montón de oportunistas que lo toman como un negocio y venden en discos en los aeropuertos. Sí. Yo creo que los puristas se refieren a eso. Sí. Yo trabajo mucho, es más, el primer disco que yo hago de tango electrónico tuve, y tuve la suerte de conocer a varios músicos viejos o viudas de los músicos que habían participado en esos discos. Yo trabajé con algunos samplers de voces o de orquestas y tuve que pedir autorizaciones. Y toda esa gente grande me brindó toda su colaboración y me mostró su apoyo y le gustó el trabajo que yo hice. Así que no todos están en contra. Y era gente grande, ¿eh? Sí. Gente grande que había pasado por la época de oro del tango. Yo quizás trabajo también, como trabajo con rasgos de jazz, en mis trabajos de tango electrónico hay armonías e instrumentación que normalmente no se usan en tango electrónico, por lo cual no tuve esas críticas. Quizás sea por eso. Una cuestión que tengo aquí, yo uso a la hora de hacer los programas de música. Hay programas mejores yo me acostumbré al Winamp y lo llevo utilizando. Entonces tengo dos listas de Winamp y las voy mezclando. Estoy acostumbradísimo, me encanta y es lo que uso para hacer los programas de radio. Hay programas mucho mejores, tengo Besser de mezcla y tal, pero mira, lo hago así Claro. y me gusta. Y entonces hay una particularidad en el Winamp que te clasifica la música bastante bien. Pero el algoritmo que tiene a veces no consigue clasificarla adecuadamente y te Claro. pone un tipo de música que es psicobilly, un estilo. Claro. Entonces, a mí, en este caso, en tu música pone psicobilly, ¿sabes? O sea que no consigo definirla. Esto no es malo, ¿sabes? Claro, Porque no está claro. encasillado. Entonces dice, eso me da a pensar bastante de que es algo distinto, porque claro, un programa Me como gusta eso. que está manejando millones y millones y millones de canciones, fíjate el algoritmo, las canciones que han pasado a través de Winamp, entonces que no sepa clasificar alguna, pues eso dice bastante. Entonces, la pregunta sería, Alejandro, ¿con qué estilo definirías el disco este de Sensual? Yo creo que sería no jazz. No Yes. jazz. Quizás tenga muchos toques de soul y de trip hop. Yo creo que la parte rítmica, puntualmente, de donde yo arranco, tiene muchos ritmos de negros, básicamente negros, que es lo que se está escuchando en montones de lugares, que es lo que a mí me gusta realmente. Pero no sé si se puede encasillar. Yo creo que sí, podría ser no jazz. Ahí está. ¿Y te gusta esta definición de psicobilly? Bastante No, curioso. no, pero me sorprende. Sí. Pues Habla bien del proyecto, ya que no lo pueda clasificar. Me gusta eso. sí, es que tiene una serie de circunstancias el Winamp que me gusta, y por eso cuando te ponen psicobilly, pues yo dice, pues mira, me fijo bastante porque el hecho de que no sepa clasificar un disco, pues ya dice bastante, de que está Sí. bastante más trabajado que otros que ya tienen unos patrones determinados. Una pregunta que Sí, está yo. a Bueno, yo con todos. las canciones. Dime, dime. Me pasa una cosa, trato de que la canción, cuando está terminada, la canción me lo dice. Puede tardar 2 meses, puede tardar 5 horas, puede tardar 2 meses más. No tengo nunca un tiempo de trabajo, pero estoy aprendiendo con el tiempo a que soy más sintético con las cosas, no pongo tantos instrumentos. Trato de poner la parte nueva mía, que es la de productor, que entiendo que es lo que necesita la canción. Cuando la canción encuentro que está cerrada, se terminó. A los 10 minutos, a las 5 horas o a los 6 meses. Eso sí lo hago. Y por ejemplo, imagínate que llega un, no sé, un organizador de festivales y os contratan para hacer una gira. ¿Con qué irías? Porque irías Paul y tú solamente, ¿no? Sí, el ¿Lo montarías? problema que yo tengo, que claro, me pasó con el proyecto de tango. En un momento el proyecto de tango, se vendían mis discos, se vendían en Japón, se vendían en todos los lugares del mundo, con Sí. disco físico. Sí. Y el productor quería que yo saliera a tocar, y yo trabajo con muchos elementos digitales, y un músico particular no lo puede tocar. Este disco es muy difícil tocarlo en vivo. Sería muy difícil, tendría que ir con una base grabada, yo me podría hacer cargo de algunos arreglos y Paul podría tocar, pero está pensado para que no se toque, está pensado para escuchar. O sea, yo no lo compongo para salir a tocar porque es casi imposible. Ok, respuesta lista. ¿Qué Me te iba encantaría hacerlo, pero se me hace muy difícil. Inclusive me es difícil encontrar músicos que puedan interpretar esto. Ya me ha pasado, no he encontrado bateristas, no he encontrado gente que acompañe el proyecto porque quizás no tengan el oído que tengo yo, le escuchan. No sé cuál es la razón, pero no he podido. Pues fíjate, una duda que tenía ya está saciada. ¿Qué te iba a decir? Hay un debate, sobre todo, se da más en literatura, que ya ves que entrevista tras entrevista, pues vamos generando debates que se van retroalimentando en una entrevista y en otra. Si escribe igual, esto lo trasladamos a ti, si compone igual, pues una persona que debe componer y, a ver, cómo explico, que compone para vivir, o sea, que no tiene otro trabajo, que aquellas personas, como es tu caso, porque tú eres abogado penalista, pues tienes, digamos, los garbanzos asegurados. ¿Crees que compone igual alguien que tiene los garbanzos asegurados, como es tu caso, y el que no los tiene? O sea, ¿se nota el alma o se nota o algún tipo de característica? ¿Tú lo notas o crees que no hay diferencia? Sí, creo que hay diferencia, totalmente diferencia. Inclusive a mí me ha sucedido, he tenido la suerte que no he tenido que tocar música que no me gustara, ni componer música que no me gustara. Yo compongo música, inclusive sin pensar que voy a sacarle el disco ese. Empiezo a componer y quizás haya 5 o 6 canciones que tienen que ver y salen en un trabajo. Pero yo trabajo con la libertad de que me hace pensar que el dinero viene de otro lugar, no de la música. Entonces la música sale con libertad. Si se termina la canción, bien, y si no se termina, no importa. No me da de comer esa canción. He vivido de la música, cobro derechos de autor, pero no lo hago pensando de esa manera. Hago lo que me sale, lo que tengo ganas y no pensando que es comercial o no comercial, de ninguna manera. Quizás haya sido al revés a veces. Cosas que yo pensaba que no iban a venderse, se venden, gustan. Es muy difícil para el músico que tiene que vivir de la música, a veces tiene que hacer cosas que realmente no le gustan, ¿no? O ir a una parte comercial que no la haría si viviera de otra cosa. Sin duda que es distinto. Has tocado un poco de refilón alguna de las cuestiones que también le preguntamos a los creadores, los derechos de autor y también la piratería, porque Internet, lo has comentado que es una maravilla, permite estar conectados a miles de kilómetros para hacer trabajos conjuntamente, que en otras circunstancias sería impensable, y todas esas bondades pues tienen su parte oculta, que es la piratería. ¿Cómo convives tú con el tema de la piratería? Si crees que te han pirateado, Sí, sin ¿cómo duda. lo Sí, ves? sí. ¿Cómo Me he convives con ello? encontrado, hay producciones que he encontrado en internet que son producciones rusas. Generalmente son rusas, son del este, Sí. que toman canciones de distintos autores y los ponen en un disco y lo venden en internet. Sí. Yo contra eso no puedo, no se puede controlar. Inclusive más, yo firmo contrato en este disco, con este sello, y el sello a su vez lo pone en otras plataformas, que tienen que darle un resultado de que se escuchó, que se vendió, y Sí. nadie tiene certeza si es verdad o no es verdad, y uno termina no cobrando nada. Yo tengo cientos de canciones en Spotify, y Spotify no me paga nada, Nada. absolutamente nada. Bien. Más de 400 canciones en YouTube, y sin embargo YouTube no me da de comer, pero la piratería sin duda. Yo inclusive que en una campaña política acá en Argentina, un político que se postulaba a una intendencia en una ciudad Sí. utilizaba una canción mía. Yo no, la verdad que me pareció asombroso, pero nunca me pidieron autorización ni me pagaron nada. Así que sí, es un gran problema. Pero no lo podemos controlar, no hay forma. Es muy difícil que yo jurídicamente pueda accionar contra alguien que está en Rusia, que tampoco da la cara, que no aparece en ningún lado y bueno, es imposible. ¿Y cómo ves, ante este panorama, cómo ves el mundo de la música? Piratería, las bandas que están saliendo ahora, lo complejo que resulta vivir de la música, ¿cómo ves un poco abrirse paso en este panorama? Porque lo que nos has comentado, tú no vives de esto, pero bueno, intentas hacer que tu pasión pues también te sea de alguna forma recompensada, pero ¿cómo ves ahora mismo el panorama musical, tal como estamos viviendo, siglo XXI, prácticamente 2022, con internet ahí Tal cual. acechando, con piratería, que sacas un disco no te pagan, que luego conseguir concierto, bueno, todo el... Sí, esa es la parte mala actual, realmente es la parte más mala, porque, y aparte, ni hablar los grupos nuevos, los que arrancan, los que tienen que pagar derecho de piso, esos no tienen posibilidades. Sí. Solamente tiene posibilidades el grupo o el artista que vende muchos discos. Pero por otro lado, la gran ventaja que tenemos todos, hasta esas mismas personas nuevas, es que tenemos una difusión que hace años no existía. Cualquier persona desde su casa puede sacar un disco, puede grabarlo como lo hago yo, Sí. y puede puede competir seriamente. Yo hace unos años saco un disco, no es que saco un disco, sale un disco en un sello importante, Lola's World, y eligen una canción mía, era un disco doble, y yo estoy compitiendo ahí con, no es que estoy compitiendo, es decir, estoy acompañando a grandes músicos con producciones de miles de dólares, grabados en estudios en Los Ángeles, con artistas importantes, y mi canción había sido grabada en una habitación. Sí. Eso es lo que democratiza, creo. Que la parte musical que nos facilita a los nuevos, pero por otro lado tenés la parte mala, que es la que está sucediendo, que no hay forma de controlar, no hay forma de controlar los derechos, no hay forma de controlar los Sí. samplers, es muy complicado. Y otra cuestión que le hacemos a los creadores, esto lo inauguramos con el escritor Alberto Vázquez Figueroa, esto lo repetimos siempre, pero si te acabas de incorporar, pues te gustará saber de dónde van surgiendo o bien los debates que introducimos en radiogerantia.com y que pues incluimos en todas las entrevistas, o bien las secciones. Esto pues lo incluimos con Alberto Vázquez Figueroa. Gustó mucho y por eso lo preguntamos a todos los creadores. ¿Cuál es el entorno, Alejandro, que eliges para componer? ¿Tienes alguna habitación especial, un despacho, un estudio? ¿Tienes algo? Cuéntanos un poco programas determinados. Si te gusta más componer durante el día, la noche, la tarde, cuéntanos un poco el entorno que eliges y el más placentero para ti. Sí, bueno, el que escucha el disco quizás cree que yo estoy trabajando en un estudio o que fui a un estudio. No, yo trabajo en mi casa. Trabajo en mi casa. En mi casa tengo una habitación con un buen ordenador, con varios teclados. Es un lugar cómodo, aislado, con buena luz. Es un lindo lugar, muy agradable. Y nada más que eso. Con eso, es más, no tengo monitores. Hace un tiempo sí trabajaba con monitores y ya trabajo solamente con auriculares. O sea que me estoy aislando de la Sí. casa. En este momento no tengo niños chicos, así que puedo trabajar a cualquier horario. Pero el tema del auricular me permite trabajar en cualquier momento. 3 de la mañana, 12 de la noche, 7 de la mañana. Generalmente trabajo después del mediodía o a la noche. No tengo un horario fijo porque hay días que no toco y hay días que estoy todo el día en la computadora trabajando y tocando y sacando ideas. Depende de mi estado de ánimo. Pero el lugar es ese y me ayuda más, me gusta más el invierno que el verano. Nuestro verano es muy caluroso y hago otras cosas. Pero generalmente el invierno, cuando estamos, en este caso ahora que estamos encerrados, que nosotros tenemos 5 a 10 grados ahora de temperatura con estufas, es el que me permite, me parece, trabajar con más gusto. No lo habíamos comentado, pero esto estás en la Argentina, Buenos Aires, creo, ¿no, Alejandro? Yo vivo cerca de Buenos Aires. Perfecto. Que bueno, hablas un poco de la temperatura En y La Plata. estarán escuchando que estás ahí con estufas, dirán, pues este se ha vuelto loco o qué, porque aquí estamos con 43 grados, ¿sabes? Pero es el Sí, es invierno una locura austral total. que está allí. Y claro, pues dirá la gente, pues no sé, se habrá vuelto loco o le faltará algo para ponerse estufa con 43 grados, pero es que ahí realmente en Buenos Aires hace bastante frío porque están Sí. en invierno. En cuanto a programas, ¿qué programas utilizas? ¿Qué Ah, secuenciadores? bueno. Lo mismo, no, secuenciadores no estoy trabajando más. Yo trabajaba en una época con secuenciadores cuando hacía otro tipo de música. Sí. Y lo mismo que me decías vos, yo trabajo con un programa que no es nuevo, que tiene versiones nuevas, pero yo me he quedado con una versión de unos años que se llama Acid Pro, Ah, que es un sí. programa muy versátil que me permite tener miles de canales, que Sí. me permite afinar y desafinar cosas que grabo, y que para mí realmente es muy fácil de trabajar y muy útil. Hay gente que trabaja con otros programas. Sí, a veces para masterizar o para cambiar sonido trabajo con el Cubase. Pero este es un programa muy básico que se llama Acid Pro, que realmente para mí es fantástico, sinceramente es fantástico. Y a mí me da resultado. Generalmente no cambio, para la parte de composición y armado de temas es eso. Y después sí me voy al Cubase, que es el que me permite trabajar un poco el sonido, hacerlo un poco más maleable, nada más. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Proyectos que tienes en mente supongo que serán infinitos, ¿no? Por lo que me acabas de comentar. Sí, bueno, ahora hace pocos días estuve en Nueva York masterizando 4 canciones de un nuevo proyecto, que es una cantante que trabaja conmigo, que se llama Andrea Miller. Sí. Calculo que en unos meses lo tendremos por el mismo sello, inclusive va a salir. Y está hoy ya también esperando que Paul empiece a trabajar con temas nuevos de este mismo proyecto. Y tengo dos o tres cosas más, pero en realidad esto es lo que está ahora sobre la mesa. Nos lo pasas que nos encantará promocionarlo. Lo de la vocalista norteamericana tendrá más o menos la misma, digamos, el mismo tono, el mismo toque que este tipo de música, Alejandro. Yo creo que sí, tiene aspectos parecidos. Quizás no sea lo mismo. Hay una o dos canciones que tienen un poco más de ritmo. No, si llegara a ser pop, tienen un poco más de llegada comercial. Y después no, realmente me parece que es más todavía cerrado al jazz. Trabajé mucho con instrumentos de los 70. Trabajé con piano Rhodes, trabajé con algunos saxos y con contrabajos. Me parece que es bastante interesante porque parece un sonido salido de los 70. Y esta chica canta realmente muy bien. Canta en inglés, es americana, una gran cantante. Así que bueno, espero que cuando esté listo lo puedan escuchar. Una pregunta, esto es curiosidad. Cuando yo trasteaba con pues, el teclado, que yo no toco el piano, pero cada vez disimulo mejor que no sé tocarlo. Esa sería la definición perfecta, ¿sabes? Pero bueno, que no me puedo comparar a un músico. Pero notaba, y además hablando con músicos, decían que lo que estaba fallando, sobre todo en las emulaciones de instrumentos, eran sobre todo los vientos y las trompetas que costaban bastante. Ahora mismo se puede decir, Alejandro, que la emulación de trompetas que se incluyen en los teclados han rozado la perfección o todavía le queda un poquito. No, no, de ninguna manera. Me parece que están lejos de ser reales. Lo que vos escuchás en mi disco no están emuladas, son reales. Yo tengo sampleados trompetas, tengo sampleados saxos, tengo sampleados otros bronces o orquestas de bronces, Sí. por lo cual suenan reales porque son verdaderas. Están tomadas, sampleadas de algún lugar, algún disco antiguo, un disco nuevo. Por lo cual, si prestas atención, te vas a dar cuenta que no es un teclado, es una trompeta que ha sido tocada en un estudio en un momento determinado y por alguien particular. Por eso tiene quizás el sonido, me parece que tiene algo atractivo que es eso, que tiene la parte humana que aunque no la veas está ahí. Ya. Es que eso se nota y es fundamental, que eso siempre lo habíamos comentado con los músicos, que siempre decían, pues mira, es que lo que falla es esto, con un teclado, pues prácticamente puedes emular todo el instrumento, está muy bien, pero luego llegas y te das cuenta de eso, que las trompetas pues suenan, no sé, No, no suenan verdaderas, no son demasiado. verdaderas. Ahí está. Inclusive yo trabajo, los ritmos con los cuales yo trabajo generalmente son trabajos de máquinas o sampleados. Pero muchas veces después de tener el disco terminado, hablo con algún baterista amigo, algún percusionista, y él hace algún arreglo más sobre eso y yo lo produzco y ahí está el toque humano. A veces quiero a propósito que tenga un sonido. En cuanto a los ritmos, que parezca que no son tocados, que lo quiero a propósito, a veces no. Yo recuerdo, me parece que fue el Cubase, el Cubase que comentas, que yo lo trasteé hace bastantes años, que tenía una función muy curiosa, me llamó mucho la atención, sobre todo en los ritmos. Le metías el ritmo de batería, no sé si en el bajo también lo tenía, que bueno, era perfecto, o sea, le marcabas un ritmo y te lo ponía perfecto. Entonces tenía una opción que era humanizar. Entonces le dabas Claro. la opción y te creaba algunos errores, pero Una después a propósito. pequeña imperfección. Sí, una Exactamente, pequeña imperfección. que es muy gracioso, Alejandro, que algo tan perfecto te cree imperfecciones para humanizarlo, ¿no? Una cosa No, que a curiosa. mí me pasa muchas veces cuando trabajo grabando, Sí. que cuando termino de grabar una sección, por ejemplo, que grabo un bajo, y miro el dibujo de ese bajo, porque lo tengo adelante, Sí. y hay notas que están corridas y no están en el lugar que tendrían que estar, pero a mí me suenan bien. Sí. Y si me suenan bien, yo no las corro. Entonces las dejo con esa imperfección humana que hacen que digan que la toqué yo. Exactamente. La humanización, que Claro. es evitar pues, el sonido máquina. Pues, ¿qué te iba a decir, Alejandro? Ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo. No será el último. Y si te parece, pues cuando ya tengáis ya a punto de salir el disco con la vocalista norteamericana, nos das un toque y volvemos a mantener una entrevista, ¿sí? ¿Te parece? Y así pues lo Con vamos todo gusto. funcionando. ¿Te Con parece todo bien? gusto. Realmente ha sido muy agradable poder hablar con ustedes y con vos. Y cuando tenga el disco, que sepa la fecha de lanzamiento, me pondré en contacto nuevamente. Muchísimas gracias. Fantástico, pues hemos hablado con Alejandro Fernández de Leche, el productor y, digamos, principal instrumentista de Sensual, este fantástico disco que te recomendamos junto a la guitarra del fantástico guitarrista holandés Paul Gerhard. Lo dicho, Alejandro, un verdadero placer, muchas gracias y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, Fran. Y nosotros despedimos al amigo Alejandro Fernández de Leche y hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te decimos siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radioesperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.